life's a game, and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story, then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties, there are warrants, forms and shitties, and a jackboot on the stair. Sex and death and human grime in monochrome for one thin dime. At least the trains are run on time, they don't go anywhere. Facing their responsibilities either on their backs or on their knees. There are ladies who on les 10 de la noche. Son las 10 de la noche y hoy es jueves. Hostia, ¿qué día ayer? Me cago en 10. Y el 107.3 me da la FM. Me caches en la mar y estoy en un viejo o alrededores. O sea que, hostia, ¿a qué esto va a ser anedonia? Y dice otro, que está en Moscú. Dice, ay madre, ¿pero qué lle esto? Y es jueves, son las 10 de la noche. Me cago en esto, estoy aquí delante del ordenador y puse www.radiocuca.org. Hostia, ¿qué es esto? Venga. Pues sí que estáis hablando. Me cago en 10, ¿a que va a ser el anedónico miserable? Y ese, hostia, claro. Porque ya es jueves, son las 10 de la noche y hay Radio Cuca, entonces va a ser anedonia. Que como fae mucho que no lo repito, pues anedonia, ¿sabéis dónde viene anedonia? Viene del griego. An, ausencia, edoné, placer. Aquí a jodese, no hay placer. Mar con el programa, pues vamos a poner una canción nunca. ¿No vos parece? Bueno, pues a mí igual que no vos parezca, como me parezca a mí. Basta. La prensa, no más ladrones en el gobierno. Yo quisiera que dos promesas prometedoras. Seremos el Edén de Latinoamérica, el país del futuro. Suprimiremos el vaso de leche escolar, ya que cada niño tendrá vaca propia en su casa o apartamento. Eliminaré todos los semáforos para acabar con el tráfico. Crearé 20 ministerios más para que todos robemos juntos. Y también se acabarán los ranchos, ya que estos serán aceptados como cuota inicial de un apartamento. Mi gobierno será el más mejor, el menos peor o todo lo contrario. Pues aquí estamos, hombre, quitamos otra semanina más, otra semanina menos, como dicen los collazos de los capítulos prohibidos. Bueno, acordáis vos que la semana pasada, siendo infiel a la tradición, yo nunca digo de qué voy a hacer el programa la semana siguiente, porque yo no sé de qué voy a hacer el programa la semana siguiente, básicamente yo por eso, y a lo mejor si lo supiera, pues tampoco lo decía porque no me apetecía. Dice de qué iba a ir, hombre, dice de qué iba a ir, porque ya que estamos en campaña electoral, nada menos, estamos en campaña electoral. Entonces, oye, si Radio Nacional, a ser, todos estos fan especiales de elecciones, pues no voy a hacerlo yo, no voy a hacerlo a Cuca. Sí, hombre, sí, pues yo también puedo hacerlo como los demás, ¿eh? O parece vos que no, sí, hombre, sí, a mí parece que sí. Pues, bueno, vamos a entamar con una cocina, que esto que vos contaban antes, de que yo paso de decir de que voy a hacerlo la semana que viene, pues si me apetece hacerlo de otra cosa y después para no quedar mal, pues resulta que, bueno, pues sí, hombre, voy a hacerlo de elecciones, ¿eh? Voy a hacerlo de elecciones, pero así nada de mano, voy a comentar una cosa, oye, que me dejó me abrucado cuando lo vi, y además asustado, quedé yo bien asustado. No sé si muchos de los que estáis escuchando tenéis internet, porque ya, pues, ya lo digo siempre, a mí jódeme mucho eso que se piense que todo Dios tiene internet. No, todo Dios no tiene internet. Tiene internet gente que tiene muchos perres, tiene internet, tenemos internet algunos que somos unos miserables, y quitamos lo de comer si fue falta porque somos unos traditos de mierda. Pero bueno, a lo que sabemos, si tenéis internet, ¿fuisteis alguna vez eso de Google Maps? Yo, hombre, tengo odio bien de veces, porque, bueno, oye, pues tengo que ir a este sitio, oye, hostia, a ver cómo se va y tal, va por aquí, por allá, o tengo que ir, otro día tenía que ir a la Falguera, una dirección a la Falguera, hostia, pues voy, déjame meter aquí la dirección para saber dónde llegue. Digo, ah, coño, sí, está al lado del parque este, vale, guay, fácil. Pero yo siempre hacía eso de verlo en el dibujín este, que pone un mapa y tal. Ah, muy guapo, tal. Y no sé por qué, hay 3 días o así, fíjeme, estaba yo mirando una cosa y fíjeme que en el botonín ese que ponía allí, que ponía satélite. Digo yo, hostia, ¿qué será esto? Voy a pincharlo. Y así enterarme de lo que lleve. Ah, sí, pues pinchelo. Y me cago en 10, vaya susto que lleve. Pues no salen ahí fotos. Hostia, pero un SMS que encima salen de cerca. Digo yo, hostia, pero ¿qué es esto? Déjame, voy a poner por curiosidad la dirección de mi casa. ¡Hostia! Cago en 10 que se veía. Digo yo, me cago en 10, gracias que no andaba yo en ese momento por la acera porque salía. Hostia. Venga, pues a ver si encuentro la huerta de mi abuelo. Me cago en 10, allí estaba. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que se veía perfectamente el coche del aparcado delante de la chabola. Digo, ay Dios, pero bueno. Oye, y no llegue que vaya yo aquí de ingenuo, ¿eh? Yo ya cuidaba yo que el gobierno, la policía, toda esta gente, la CIA, tal, bueno, pues que tenían perfecto acceso al 100% de nuestros vídeos. Nos acaba en una foto, un satélite que está allí por la estratosfera, pues acábate una foto del papeluco que estabas leyendo y tal. Bueno, eso, asumíalo, pero coñe, que por favor, un poco de dignidad. La policía sí, pero esto que puede verlo todo el mundo, hombre, por favor. Bueno, no, esto no es plan, me parece a mí, yo creo que no es plan. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, asustadín que dé, asustadín que dé, no sé, esto ya es la hostia. En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tengas buena vista, serás un paranoico si quieres intimidar. Cámara accidental, grabó el asesinato. Vean cómo al atracador te revientan la cabeza. Te escondes con tu amante y una cámara lo filma. Te arrastras las pelotas y lo graba algún idiota. Estamos en campaña electoral, estamos en campaña electoral. Mañana ya el último día de la campaña electoral, el sábado ya el día de reflexión, ese día ya para que nos quedemos todos en casina sentados en el sofá reflexionando. Yo pues recomendaría posturas de yoga, si supiera yoga, porque para reflexionar pues igual eso ya hasta bueno. Vamos, bueno, quizá podéis salir de casa, si está bueno, dar un paseo por el campo, pero pensando en a ver a quién vais a votar, no se vos ocurre salir a pensar en otra cosa. Oh, yo te voy pensando en mis cosas. No, pensáis a ver quién vais a votar, que para eso oye el día de reflexión, y el domingo hay que votar. Entonces yo, bueno, pues de la misma manera que faen, ya vos decía yo, las radios comerciales, esteles y demás, pues voy yo también a contaros un pocoñín aquí los partidos a los que podéis votar, si os apetece. Pues vamos a ver, tengo ya aquí una lista de los partidos que se presenten. Vamos a ver, preséntase el partido Familia y Vida. Bueno, pues ya una cosa guapa, ¿no? Toda la familia, pues bueno, sí, yo me veo muy bien con mis abuelos, con mi madre. Oye, pues y vida, hombre, sí, porque presta más estar vivo que estar muerto, ¿no? Bueno, pues a estos puede votárselos, puede votárselos. A ver, ¿qué más hay por aquí? Partido de los autónomos y profesionales. Bueno, pues este no sé, porque nada, este yo creo que yo por lo menos no voy a votarlos, porque yo no soy autónomo de esos y profesional tampoco soy profesional. Yo soy amo de casa, no sé yo, los amos de casa de aquí me parece que no entren, ¿eh? No, pues no sé, a ver, iniciativa por el desarrollo de Soria. Pues, cáeme un poco de desmano, estos, a lo mejor en Soria, pues, tienen gracia votarlos, pero aquí, no sé yo, a ver, ¿qué más hay por ahí? Ah, este gusta, me hostia, Partido del Karma Democrático. Este no está mal. Partido del Karma Democrático. Bueno, hombre, pues no sé, eso del karma suena muy bien, ¿no? Ya lo democrático suena más feo, suena más a general, dicenlo todos, que son demócratas ellos. Pero bueno, oye, el karma, está bien el karma. A ver, ¿qué más tenemos? Hombre, ¿qué más tenemos? Alianza para el Desarrollo y la Naturaleza. Bueno, hombre, pues está muy guapo eso. Mira la naturaleza, pero está mala de Dios. Yo de ir al monte y tirarme a echar la siesta debajo de un árbol, oye, pues ya es muy guapo eso. O sea que, bueno, estos, a lo mejor, sí, hombre, sí, a lo mejor estos tienen posibilidades. ¿Qué más? A ver, Identidad del Reino de Valencia. Pues, no sé, hasta aquí no llegó, yo creo, a las fronteras del Reino Esi. O sea que no, estos no. Partido de los Trabajadores en Precario. Bueno, pues hombre, ya quisiera yo ser un trabajador en precario, porque ahora soy un parado. Entonces, bueno, ya quisiera no, ¿eh? Porque ya sabéis que a mí trabajar como un poco de urticaria, pero bueno, oye, nada. Pues no sé, trabajadores en precario, bueno, sí, a ver. Hostia, aquí hay otro por los autónomos también, que habíamos visto este de los autónomos y profesionales. Estos, en vez de ser otros autónomos que se extendieron, y en vez de juntarse con los profesionales, estos júntase con los jubilados y las viudas. Tal partido de autónomos, jubilados y viudas. Está mal, ¿eh? Otro partido al que se puede, si es jubilado o viuda, no es mi caso, pero bueno, oye, pues no sé, a lo mejor hay jubilados y viudas que dicen, meca, pues voy a votar a estos. Pero aquí están los que más me gustan, ¿eh? Aquí están los que más me gustan, que son los del Partido del Mutuo Apoyo Romántico. Hostia, no sé el ideario que tendrá, ¿eh? Pero tiene un nombre guapo. Estos pegan, igual, oye, sí, esto, hostia, el nombre ya es más guapo de todos los que vi hasta ahora. A ver, está también el Partido Nacionalista Caló. Yo no soy Caló, hombre, no, yo no soy Caló. En mi viejo, sí, si veis alguna semilla de él, pues igual decís, hostia, este ye, pero no, pero ya era mentira todo, ya era mentira, ya era traces nada más. Entonces, pero viste eso, joder, nacionalista de todo, esto ya era virgen, había los de Sobre y tal, calos. Bueno, anda, pues nada. Coño, ¿y esto qué será? Alternativa Maga Nacionalista. Oye, no más por mujeres que sepan de magia, debe ser esto, porque no sé. Bueno. Ay, este por partido de la gente. Bueno, yo gente soy también. Vosotros sois gente, pues si sois gente, a lo mejor podéis votar al partido de la gente. Y estos otros, bueno, estos van muy desobrados, me parece a mí, ¿eh? Porque hay unos aquí que se llaman Grupo Político Honradez Absoluta Española. Van un poco desobrados, eso de absoluta, no sé yo. Pero bueno, también están ahí. Y luego estos otros que son los que más me llaman la atención. Hostia, que vilos hasta en el periódico. Alternativa Motor y Deporte. No sé. ¿Qué van a hacer estos? Porque motor. No sé. Yo que no tengo coche. ¿Estos qué van a hacer por mí? Que no tengo ni coche, ni moto, ni furgoneta, ni hostias. Ah, claro, la segunda parte, deporte. Entonces tú, como no tienes todo eso, pues vas corriendo. ¿Qué cojones? ¡Hala! Y a ver qué más tenemos. Hostia, pues no salen aquí los que yo tenía pensado votar. No salen en esta lista los Escorbuto, joder. Cago en la mar. Más cojones, Escorbuto a las elecciones. Para vivir. Bueno, pues seguís escuchando anedonia, seguís escuchando esa enfermedad tan chunga por la que resulta que no se puede sentir placer. ¡Qué putada! Joder. Y sabéis que si estáis escuchando anedonia, yo porque estáis escuchando Radio Cuca. Q de queso y K de kilo, no como dicen otros, ¿eh? Radio Cuca. En el 107.3 de la FM, en Uvieu, no en todas partes de Uvieu, ya lo sabéis, ¿eh? En Largañosa y en Bellevino se coge, digan lo que digan. Y podéis escucharlo también en el 107.3 de la FM, si estáis por alrededor, estáis por La Pola, estáis por Nava, estáis por ahí, y siéntese también. Y si no, pues ya sabéis, no os queda otro que poner eso de las tres W punto Radio Cuca. También Cuca, Q de queso, K de kilo, radiocuca.org. Pinchas ahí eso que pone, escúchanos en directo y nos escuchas en directo. Y bueno, estábamos escuchando ahora mismo que para que las cosas vayan bien y para vivir alegre y contento, pues que tienen que presentarse los escorbuto, pero me cago en 10. Yo tengo aquí la lista de los que se presenten y no se presenten los escorbuto. Hombre, ya es normal que no se presenten porque la verdad es que murieron ya hay un bien de años. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estas cosas que tiene la heroína, que mata a la gente. La gente puede ser de heroína, ah, oh, qué bien, todo puesto de heroína, pero luego van y mueren. ¿Qué se va a hacer? Estas cosas que pasan. Y entonces, ya que no se presenten los escorbuto, pues no sé, pues ¿a quién votamos? Ya podemos votar uno de esos de los grandes, ¿eh? Estaba contándome ahora que el Rajoy este, hostia, que, pero yo una putada lo de Rajoy, porque claro, decía que por lo visto que se presenta más que nada pa una niña que tiene que poner casa, que va a estudiar ahí estudios, que no sé qué, hostia, nada más para la niña eso, me cago en 10, y los demás, entonces, ¿qué hacemos? Porque, no sé, la verdad, sí, que la niña se ataca a casa y de eso, pues está bien, pero, hostia, y los otros, o los que ya somos viejos, y los que son todavía más viejos que yo, joder. Y es difícil, hombre, y es difícil saber a quién vas a votar, porque dicen de todos lo mismo, dicen todos, mago, pues qué te has parado, pues vas a encontrar trabajo, ya verás, pues tengo que ganar yo, si gana el otro, no encuentres trabajo, pues luego dice el otro, no, yo mentira, como no encuentres trabajo, y si gana ese, si gano yo encuentres trabajo, y además vas a ganar muchos perres. Digo, hostia, pues entonces nada, votaré este, pero luego dime el otro, no, si gano yo, el carro que contestaba yo, lo que pienso que vas a ganar más. Digo, venga, pero más todavía, dime este que voy a ganar mucho. Yo no, conmigo más. Digo, hostia, ¿qué voy a hacer yo con tantos perros? No, pero yo igual, pues si te pones mal, tienes menos lista espera en el médico. Digo, hostia, pues no sé, dice el otro, no, me cago en 10, no, conmigo tienes menos todavía. Y, hostia, no sé, y es todo tan guapo que no sé qué pensar. Pues igual coño, y hay 4 años no dijeron de algo parecido. Sí, pues mi idea es que sí, también dijeron que iba a tener trabajo y estoy al paro, y también dijeron que iba a ganar muchas perras y no gano yo muchas perras, ¿eh? Para mí que todo esto que cuenten, ¿eh? Para mí que y esto mentira, ¿eh? Como prometieron que esto nunca iba a pasar, que la vega de este pueblo nadie la iba a tocar, y llegó la maquinaria con los dientes afilados, derribando todos los sebes, estropeando todos los praos, por cortar unos carrascos de la sebe el mio mayao, écheme un par de años preso y una multa de cuidao. consellera dixo que non, que ellos non tienen la culpa, que la orden bien de la capital, que en esto non manden nada. Mentires, mentires na más. Bueno, pues, a ver, seguimos aquí con las nueces pesquisas, a ver, qué es lo que votamos, qué es lo que no votamos. Pues no sé, ya falamos aquí de un montón de partidos, del Rajoy, de tal, de ZP, este y tal. Oye, ¿y si votamos a los comunistas? Porque también hay comunistas que se presenten, ¿eh? Pero... voy a contar un cuento, voy a contar una anécdota. Yo ya sabéis que presto por la vida esto de contar cosas. Por la radio, por el micro, cuento yo de cosas. Pues voy a contaros la historia de un paisano que yo conocía, ¿eh? Conocía un paisano y tal, de estos que ya era como yo, le gustaba trabajar. Pasa que ya era más listo que yo, y era el liberado sindical, me parece. Y bueno, oye, fui bien de puta madre, ya me prestaría a mí ser el liberado sindical. Hostia. Mejor todavía que ser amo de casa y es el liberado sindical, que ganes más perres. A mí por ser amo de casa no me paguen nada. Sí, acuérdome que en la campaña electoral de 4 años decían que debían pagar perres al examen de casa. Y no ellos pagaron nada, que solo yo, que no ellos pagaron nada. Y a los amos de casa no decían nada, pero bueno. A lo que estamos, joder, que pongo más barrear aquí y no me centro. Culpa vuestra, ya lo sabéis, culpa vuestra. Bueno, pues lo que estamos, que el paisano este, pues, oye, encontráislo por ahí y tal, decís, hombre, ¿dónde vienes? Y decís, no, pues vengo de hacer la compra, o vengo de ver a no sé quién, o vengo de pasear por no sé dónde. Decís, joder, de trabajar no vienes nunca, nunca dices, pues vengo de trabajar o voy a trabajar. No, hombre, no, que va. Y bueno, pues nada, oye, un paisano este, una vida feliz, paseando por ahí y tal. Y un día, que había también elecciones, dijo él, meca, los que yo no voto ni loco, y a los comunistas. Y va, que había alguno por allí que lo escuchó, que debía ser de Sipalo y tal, y dijo, hombre, ¿por qué dices eso, hombre, y tal, no sé qué? Tú que ya es tan obrero, tan obrerista, tan tal, ¿cómo no votes? Y no, vamos a ver, ¿cómo voy a votar yo a un partido que tiene ferramientas en la bandera? Tiene ferramientas. Entonces, digan lo que digan, lo más seguro, oye, que si ganen, ponernos a todos a trabajar. Y a mí no me gusta trabajar. Entonces, claro, pues a mí tampoco me gusta trabajar. O sea que, pues yo a los comunistas, pues no voy a poder votarlos, porque si los voto y ganen, igual me ponen a trabajar, ¿eh? Y hombre, para un toyo feliz. Pero, joder, que te pongo las herramientas que tenéis, un martillo y un foceto. Pues si me ponen a trabajar cortando maíz con el foceto, pues joder, qué faena, ¿no? ¿No vos parezo? Seguís escuchando en Edonia 107.3 de la FM, radiocuca.org. Si ye que vos apetez mandar alguna cocina, queréis comentar algo, tal, oye, pues no sé qué, no sé cuánto, tal, pues bueno, podéis llamarnos por teléfono al 985-29-81-37, 985-29-81-37. Que no sepa que vos lo digo tan despacio y tan bien y tan, tan clarín, porque yo si llamáis lo más fácil ye que no vos lo coja, que, o sea, ye mucho para mí, ye mucho para mí, no voy a ponerme yo a hacer programa que a manejar esto, subir este canal, bajar el otro tal, y encima contestar el teléfono, no me jodáis, que ya faigo bastante. Entonces casi mejor que eso, pues si queréis escribís un correo electrónico, si tenéis internet, escribís un correo electrónico. Escribíslo a, yo voy a deciros el de mi programa, que ye historiacuca@gmail.com. Hay un mogollón de ellos más, pero yo, como hay tantos, yo no sé exactamente cuál ye, el que miren, el que no miren, el que miren más, el que miren menos. Entonces, bueno, pues cuando hay un proyecto de juntarlos todos en uno solo, entonces, bueno, pues cuando tean todos en uno solo, pues ya os digo cuál ye. Momento, pues si os apetece, mandáis ese, y si no os apetece, no mandáis a ninguno. Bueno, y ahora, pues un rapacín que está aquí al lado mío, que ya vino más veces, pues va a contaros una cosa, me parece. Escuchadlo bien, a ver qué os parece esto que va a contaros. Las declaraciones del presidente de la Sociedad General de Cafeteros de España en el periódico, na radio, y na televisión falaban alto y claro de lo espantible que era la situación. Esto pone en peligro la producción de café, tan robándonos el siusto pago de nuestro trabajo. Si la cosa sigue así, no va a pasar mucho tiempo en antes de que el café desapareza de les nueces vides. La aparición de les cafeteres caseres, que todo el mundo podía tener naso cocina, y que lleren quien a hacer cafés igual de bonos que los que les cafeteríes, ponían en grave peligro la supervivencia de los negocios destinados a la venta de este producto. Demandó el gobierno de la nación a Prevoyéis para proteger los legítimos derechos de los cafeteros y castigaban duramente a aquellos que vendían café molido col que preparar en Casal Brevasier. Más de un tendero fue a la cárcel por vender clandestinamente el café pirata. Pero los de la SCAE no estaban contentos a Sgaya con esas reformas y exigieron que se repusieran los beneficios que estaban perdiendo al través de la piratería del café mediante un canon que grabase la compra de vasos, tazas, cullarines y cualquier preseuque. Estaba claro, si se mercaba, no era para otro que para consumir el producto pirata furtándolos a ellos lo que por derecho era de eso, y los pirates tenían la cara de decir que podían ser para tomar vino, yeche, o siantar flanes. Dende la SCAE siguió se luchando pa' que el canon grabase también productos como el azucre, empleados fundamentalmente pa' consumir café pirata. Venga, pues vaya faena, ¿no? No os parece, probes cafeteros, me cago en 10, que están ahí ellos trabajando en la so cafetería y resulta que vienen estos otros a hacer café en su casa. ¡Ay, Dios! Y joder, eso no puede ser. No puede ser esto, no puede ser. Pero, espera, ya era café. O no ya era café. No, no. Cago en 10. Si falen... Ah, no, si este y otro tema. Claro, es cae café, pero, hostia, hay un jare aquí también de la hostia con otros que se llamen SGAE. Que dedíquense a otra cosa, dedíquense a temas de, no se dediquen al café, no tiene nada que ver esto del café que vos decía el rapacín este, dedíquense más bien al tema de la música, les pelis, tal, y coño, qué raro que de esto no falen en la campaña electoral. Pues bien, podían falar porque pues cobren muchas perras los estos, no sé exactamente por qué, Aunque yo también soy parte, mi deber es ser sincero. Sociedad general. Quédate, quédate, quédate tu comisión. Y dame, dame mi tanto por ciento. Bueno, y seguimos aquí con este especial elecciones, especial democracia. Ya sabéis que acercase la fiesta de la democracia. El domingo ye la democracia. Y con la democracia ganamos todos. Esto ye la hostia. Y día de fiesta y encima vamos a ganar. Y todavía hay por ahí mala gente que no cree en la democracia. Hostia, hay que ser bastante capullo para no creer en la democracia. Pues joder, ¿por qué no vamos a creer en la democracia? Hostia, pues hay gente que cree en los ovnis, hay gente que cree en las sirenes, en el Yeti, mismo hay gente que cree en el Yeti. Joder, pues ¿por qué no vamos a creer en la democracia? Y la hostia, esto, joder, la provina democracia que está ahí, que falla una fiesta, porque el domingo ya la fiesta de la democracia, entonces bueno, pues la democracia falla una fiesta, y con la democracia ganamos todos. ¿Con los ovnis ganamos todos? No. ¿Con el Yeti ganamos todos? Pues no. El montañero que solo come el Yeti, pues no gana. Pero con la democracia ganamos todos. Entonces, joder, pues qué menos, ¿no? Y era hostia, estos que dicen que, ay, pues yo estoy desencantado y pues, con esto de la democracia, porque yo luché mucho, peleé mucho, para que. Porque sí, en tiempos de la dictadura peleaban y era de Dios para que hubiera democracia. Joder, pues nada, oye, pues que sigan ahí con esos pelees, porque pues, resulta que hay mucho desalmado por ahí que no creen la democracia, pues no quedará otro que seguir, no os parece, joder, y que eso es la leche. We'll be right back. ya casi menos 5. Ya son casi las 11 menos 5. Ya están aquí la gente de los capítulos prohibidos de Corín Tellado, que van a entamar el su programa de 11 a, van a hacerlo de 11 a 12. A mí me gusta mucho, yo digo vosotros siempre, yo un programa muy guapo, escucharlo, no sé si me hacéis caso, si no me lo hacéis, pero yo de vosotros, oye, pues haría caso porque yo un programa guapo, ¿eh? Bueno, y apuestos, pues voy a hablar de otros programas que se hacen en esta radio que son guapos también. Pues este que va delante de mí, el del pistolero maniego, y también un programa muy guapo, y un programa muy guapo, pero tiene un problema. Que si vos encontráis al pistolero maniego por ahí, y es mejor que no le deis la mano, porque no sé yo si sabéis el viejo dicho ese de que no se puede dar la mano a un pistolero maniego. Y diréis vosotros, hostia, ¿por qué no? Tal. No, pues no se puede, porque si es pistolero, el propio nombre lo dice, y es que lleva una pistola, Y entonces, si ye maniego, el propio nombre también lo dice, pues lleva esa pistola y manéllala con la mazorga, con la izquierda, Entonces, claro, si tenéis la mano suele darse con la derecha. Pues oye, el coño vos la mano y tal, y entonces, pues en ese momento saca la pistola con la maniega y pegamos un tiro. Entonces, por eso no se puede dar la mano pistolero maniego. No sé por qué os cuento todo esto, pero el programa pues está guapo también. Y no sé qué más programas hay por ahí que están guapos. Ah, me gusta uno que hay mañana, a las 8 de la tarde, que se llama Trobar Club, y que lleva de anatomía, pero oye, de anatomía por movimiento. A ver, no sé si me explico. No lleva de anatomía para estar parado, Para eso no, para eso pues buscáis otra cosa. Esto no lleva para estar parado, lleva por movimiento. ¿Oísteis? Escucháislo y así ya sabéis por qué. Y voy a decir otro que a mí me gustaba mucho también, la verdad, a mí me gustaba mucho también. Llámase Primavera Silenciosa y faenlo los miércoles a las... Ay, Dios, no me acuerdo, a las 7 de la tarde me parece que ya. A las 7 de la tarde, sí. Ahí está. Y a mí personalmente me gustaba mucho, A mí me gustaba mucho. Escucháislo y veis a ver si os gusta a vosotros también. Where you are now, you can't even imagine what the bottom will be like. Y bueno, para ver, no sé, ilustrovos de algo este especial elecciones. Ya sabéis a quién vais a votar. Porque, joder, yo dije vos aquí un buen piño de cosas. Podéis votar a estos del mutuo apoyo romántico. Suenen muy bien, la verdad. No sé, oye, a poder ser un botéis a los comunistas que nos van a poner a trabajar, ya sabes, esas herramientas, la bandera, hostia, no, mejor no los botéis. Escogisteis ya a quién vais a votar, porque yo parece que sí, yo con... Y mira que no reflexioné todavía, que para reflexionar y es sábado, hay que reflexionar el sábado, todo sábado hay que pasar reflexionando, pero yo ya sin reflexionar ni nada, hostia, es que ya acepté a quién voy a votar. ¿Sabéis a quién voy a votar? Ya, pues igual no lo sabéis, pero bueno, oye, el voto ye secreto, El voto ye secreto y no se puede decir a quién se va a votar. Pero bueno, voy a daros una pista, que ye la canción nuca esta que voy a poner ahora. Entonces, oye, pues a ver, a lo mejor acertáis a quién voy a votar yo. A la hora de votar, vota a nadie. Voto útil, mayoría real, vota a nadie, nadie, nadie, nadie. Nadie te dará trabajo, nadie te comprenderá. Nadie te proporcionará vivienda digna y buena salida. Y si nada de esto ocurre, debes perseverar. No hay que echar la culpa a nadie, nadie te va a ayudar. Nadie es mejor que nadie, nadie. 100, proteger al medio ambiente. Nadie te va a librar del servicio social o del militar. Y si nada de esto ocurre, debes perseverar. No hay que echar la culpa a nadie, nadie te va a ayudar. Nadie es mejor que nadie, nadie. Debes perseverar. Hay que echar la culpa a nadie. Nadie te va a ayudar. Nadie es mejor que nadie. Nadie. Bueno, quedamos claro. Y si no vos quedó, pues que vos quede. Y si tampoco vos queda, pues tenéis el sábado todo el día para reflexionar. ¿Viste? Pues ala, reflexionáis, reflexionáis. A ver qué algo queda de la reflexión, ¿eh? Venga, hasta la semana que viene, o no, ya se verá. Hasta luego.